El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendían las respuestas que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Si tenemos, celebrando a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, veamos un poco cuál es el mensaje de la Virgen, qué quiso traernos al presentarse como Nuestra Señora del Rosario, que es el vínculo que ella coloca de conexión entre su corazón y el corazón de los hombres. Es el cordón para gestar a los hijos, para nutrirlos, para santificarlos. Acuérdense que ella santifica también, porque ella es la medianera o mediadora universal de todas las gracias. Entonces, la Virgen Santísima en esta aparición ha enseñado con signos y símbolos. Todo fue ordenado y preparado por ella, así como cuando una mamá va a recibir a alguien, supongamos a su esposo o a un hijo o a una persona querida, en la casa para invitarlo a comer, adorna el lugar, la mesa. No es solamente la comida, que está muy bien hecha y muy delicadamente distribuida y preparada, sino que además la mesa misma la arregla, la pone hermosa, arregla también la habitación, dispone bien las sillas, limpia todo. Es decir que dispone un montón de elementos, lo prepara todo, no solamente va a cocinar. No solamente la Santísima Virgen viene a traer el vínculo con ella, que es el Santo Rosario, y la promesa de triunfar al final de la lucha con su corazón inmaculado, y que recemos y hagamos penitencia por los pecadores, sino que también hay un montón de elementos y signos que ella misma preparó o dispuso con la ayuda de los ángeles. ¿Y cuáles son esas verdades? En Fátima encontramos estas siguientes verdades. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad va a aparecer con fuerza, no solamente porque va a haber una aparición en Tui, en un lugar en España, a Sor Lucía. Sobre el altar se aparece la visión de Tui, el Padre que está con las manos abiertas, el Hijo está colgado en la cruz, el Padre es como que sostiene la cruz, el Espíritu Santo está en el pecho del Padre, sobre el Hijo en el medio, porque es el amor entre el Padre y el Hijo, y hay un cáliz, una hostia, que están suspensos en el aire, que van recogiendo la sangre de ese Cristo Redentor Eucarística, y está también la Virgen con el corazón inmaculado en sus manos, al pie de la cruz, ofreciendo el corazón a los hombres, y también gracia y misericordia aparecen escritas. Ahí aparece la Trinidad manifestada, sino que también la dice Lucía que recibió ella secretos sobre la Santísima Trinidad que no le son permitidas decirlas. La Virgen también habla del Padre y aparece Cristo también bendiciendo al mundo, y aparece también el Espíritu Santo en muchos signos. La Eucaristía es otro de los elementos que aparece repetitivamente, porque los niños son preparados con la Eucaristía. El ángel le viene a dar la Santísima Eucaristía, pero también en esta imagen de Tuy aparece nuevamente el tema eucarístico. Aparece la Eucaristía en los cinco primeros sábados para reparar el corazón inmaculado, y la Santa Misa también. Aparece la verdad del cielo, nuevamente, nunca desaparece, ¿verdad? Pero la vuelve a decir cuando les dice que los va a llevar al cielo, cuando suscita en el corazón de los niños que le pregunte: ¿de dónde es ella? ¿De dónde viene? Vengo del cielo. Y cuando suscita en el corazón de esos niños también la pregunta: ¿dónde está Amelia y María de las Nieves, que son amiguitas de ellos? Y tienen la respuesta: una está en el cielo, la otra está en el purgatorio, estará hasta el fin del mundo en el purgatorio. Y aparece el infierno manifestado y enseñado con mucha claridad y con mucho dolor de parte de la Santísima Virgen. Por tanto, aparecen las postrimerías: el cielo, la muerte, porque se habla aquí, los niñitos le preguntan por sus amiguitas que habían muerto. Muerte, juicio, cielo, infierno, se aparecen en estas apariciones de Fátima, son refrescadas por la Santísima Virgen. También aparece la importancia de la oración impetratoria que se pide por los demás, la penitencia, el ayuno, el rezar por los pecadores, el rezar por el Santo Padre, la necesidad que tenemos, porque nosotros estamos guiados en la tierra por el Magisterio y por el Papa. Aparece la necesidad como medio importantísima del Santo Rosario. Hay que rezar muchos rosarios para ir al cielo. Al menos eso le dijo la Virgen a Francisco: muchos rosarios. Ellos rezaban uno por día, parece que la Virgen pide un poco más. Aparece el escapulario del Carmen, nuevamente aparece también la Virgen del Carmen. La Virgen Santísima quiere recordar la devoción a la Virgen del Carmen, al escapulario y toda la espiritualidad carmelitana, muy probablemente también. La búsqueda de la verdad, de la verdadera paz, que se rece por la paz del mundo, que se pida por la paz del mundo, pero la verdadera paz. La necesidad de vivir en gracia de Dios, porque ella no daba ningún milagro, y lo dijo claramente: es necesario que se conviertan, que vivan en gracia de Dios, si no, no se van a mejorar ni se van a sanar de nada. Pero cuando uno busca vivir en gracia, no es para sanar físicamente, sino espiritualmente. Tenemos que aprender que son dos planos que tenemos que vivir. El natural hay que llevarlo con penurias, y hay que llevarlo con dolor, y hay que llevarlo también, no se lo puede llevar perfectamente desde el punto de vista de la naturaleza, porque la naturaleza está trastocada también. Entonces siempre vamos a llevar problemas, pero la Virgen enseña que hay que saberlo llevar con amor, saberlos ofrecer, y convertirse a Dios, que eso es lo principal. Aparece el tesoro del Inmaculado Corazón y el triunfo, es decir, la lucha que ella tiene con Satanás, queda clarísimo. Retoma lo del Génesis 3:15, donde dice que ella va a pisar la cabeza de Satanás, pero la novedad aquí es que ella no pisa la cabeza de Satanás con un pie, sino que lo destruye, lo aplasta con su amor, con su gracia, con su corazón. Aparece también los cinco primeros sábados de mes, rezados para reparar el corazón inmaculado, pedido por Jesús, y son indicados aquí cinco cosas en la aparición de Fátima que ofenden mucho a Dios cuando se toca a la Santísima Virgen. Y dice qué cosas le duelen a Jesús cuando se toca a la Virgen, dice, ¿por qué hay que reparar con 5 sábados? Porque son 5 los pecados que principalmente, no los únicos, pero principalmente ofenden a Cristo porque se toca a su mamá, porque se ofende a su madre. Y son las blasfemias contra la Inmaculada Concepción. Cuando se afirma y se dice que ella tuvo pecados, como dicen nuestros hermanos separados y muchos católicos también por ignorancia, ¿verdad? O por haber renegado. Los que atacan la perpetua virginidad de María, que tuvo muchos hijos, que fue una mujer como cualquiera, etcétera, etcétera. Eso le duele mucho a Jesús, porque él es el único hijo de esa mamá. Le duele muchísimo. Los que niegan que sea la madre de Dios y de los hombres, los que dicen que ella no es ni madre de Dios, o aunque sea que digan que es madre de Dios, pero dicen también no es madre de los hombres. Eso duele muchísimo porque ella sufrió por nosotros. Ella es corredentora nuestra. Los que atacan a la Santísima Virgen a través de las imágenes, los que atacan las imágenes de la Santísima Virgen María, porque la imagen es la representación real de una cosa. Y el ser humano está creado, está hecho para que conozca por imágenes. El hombre conoce por imagen. Tal es así que Dios, para que el hombre se hiciera más cercano de él, y Dios más cercano de los hombres, se hizo imagen viviente del Padre, se hizo ícono, imagen del Padre. Así sale en las Sagradas Escrituras. Es la imagen, la impronta, el sello, lo que se ve visiblemente del Padre. Porque en Cristo vemos la imagen. Felipe, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Cristo es la imagen. Entonces, si fuera pecado ir a Dios a través de una imagen, y Cristo es la imagen, entonces no habría que tenerlo a Jesús. Habría que desechar a Jesús. Entonces, todos los que atacan a las imágenes. Y por último, los que públicamente procuran sembrar en los corazones de los niños la indiferencia y el desprecio, o incluso el odio hacia el amoroso corazón, hacia la Santísima Virgen. Por eso nosotros, que vamos a empezar, si Dios quiere, mañana con Escuadrón de María, estamos para que los niños amen a la Santísima Virgen, le rindan culto, que la tengan como mamá. ¿Qué pasa si uno pone en práctica estas cosas de Fátima? ¿Pueden cumplirse estas palabras de Jesús? Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2:25. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Si nos hacemos eco del pedido de Fátima. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Apocalipsis. San Juan dice lo que Jesús respondió. Respondió Jesús y dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos nuestra morada. Si el corazón inmaculado triunfa, triunfa la presencia de Dios en el corazón de los hombres. San Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si triunfa el corazón inmaculado, habrá eso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice San Pablo también: mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es el triunfo del corazón inmaculado. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida. Juan, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya lo hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para que donde yo esté, también estén ustedes. Ese es el triunfo del Inmaculado Corazón. Y por último, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Pidamos la gracia a la Santísima Virgen María, de poder entender el misterio este que se nos ha dado a conocer. Que busquemos leer las memorias de Lucía para conocer el urgente pedido que está vivo. Este pedido está vivo. Y más que se cumplen los 100 años el año que viene, la Iglesia está preparando una fiesta para recordar los mensajes. Se está preparando una película nueva incluso para dar a conocer con más fuerza los mensajes. Pero tratemos nosotros como familia religiosa de ahondar en estos misterios que Dios quiso manifestar a través de la Santísima Virgen.